que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan todos bien? Estamos aquí en Andar Bien. No sé si me están escuchando por ahí. ¿Me escuchan? Hola, Nina, ¿cómo andás? Buenas noches, ando muy bien. ¿Me escuchas bien, Nina? Sí. ¿Y quién otro está acá? Hola, Felipe. ¿Cómo andan todos? ¿Andás muy bien por ahí, Felipe? Sí, ando bien. Bueno, me encanta, que andemos bien por la vía. ¿Cómo está nuestro operador ahí? Manda saludos, lo veo ocupado, levanta los pulgares ahí, Antón, nuestro operador. ¿Eh? Está full ahí con todos los dedos, tocando todos los botonitos de la consola. Y bueno, ¿cómo estás, Nacho? Hola, Nacho, ¿cómo andabas? Nacho está de fantasma hoy. Nacho. Hola, Nacho, qué silencio que hay ahí, ¿eh? Se ve que Nacho no está, ¿eh? Y bueno, ¿y nuestro asador? Hola, asador, ¿cómo va? ¿Cómo andás, asador? También, faltan todos. Gri, gri. No hay nadie acá, ¿eh? No hay nadie. Así que, bueno, se ve que estamos el equipo semi-completo, pero vamos con ganas. Con ganas a sacar el programa. ¿De qué se trata el programa hoy? De conducir descalzo. ¿De conducir descalzo o qué zapatos vamos a usar para conducir? Es muy importante. Hoy vamos a estar relacionados con los pies, más que nada, ¿no? Y bueno, pero antes de arrancar el programa, ¿quiénes son los que nos auspician hoy? Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, Frilop, mayorista en alimentos. Gracias, Frilop, por poder auspiciar el programa y que el programa salga adelante. Así que ahí, fundamental para los chacinados y los productos de todo el mes, ¿sí? Buenísimo ahora con que hay crisis. Cuando cobro el sueldo, empezar con el producto de todo el mes. Así ya arrancamos. Y bueno, ahí estamos. Vamos antes de ir al arrancar el programa y empezar con el próximo bloque. Vamos a decir nuestras redes. ¿Cómo andan nuestras redes? ¿Cuáles son nuestras redes? ¿De dónde nos pueden escuchar, Nina? En streaming estamos por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, fmloscoihues.com.ar es el streaming de la radio. Sí. ¿Y qué otro streaming hay que nos pueden escuchar? Pero pará, no me lo digas vos. A ver si se lo aprendió Felipe. Está complicado. A ver, Nina, decinos, Nina. Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Bueno, y ahora sí, Felipe, decinos el otro. Por la web. Es 365mochilerosradio.com. Exactamente, radio web 365, sí, mochilerosradio.com. Ahí se mete mochilerosradio.com, es radio web 365 y nos pueden escuchar también por esos tres streaming. Sí, sí. Y estamos viendo de empezar a salir en el aire por otras radios, pero todavía vamos a dejar la intriga, sí, a ver si se da. Y bueno, eso es nuestro programa. Vamos a ir con todo ya, ¿no? Sí, estamos con todo acá. Vamos a arrancar ahí con el tema que justamente de como hoy hablamos de los pies. ¿Qué tema va a salir ahora, ya que vamos a hablar de los pies? Gucci en mis pies. Gucci en mis pies vamos a escuchar. ¿De quién es el que lo canta? Es difícil nombrarlo, ¿eh? L.A. El Dominio, ¿no? Sí, L.A. El Dominio, ¿sí? Del compact. O Gucci, del álbum Gucci en mis pies. Del Gucci en mis pies del 2021. Muy sí. Bien, ahí estamos. Cuando quiera, señor operador, arrancamos. Yeah. El dominio negro. Ah. Go. Gucci en mis pies, pisando el pedal. Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver. Pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú pa' que me seas fiel. Ey, Gucci en mi pie, pisando el pedal. Diamante en mi roleta, a la hora no la puedo ver. Pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú pa' que me seas fiel. Tengo Louis V en mi cintura. La 40 al lado ayuda a mi postura. Tengo un culo nuevo de esos que me curan. Pero no estoy pa' cuero a esta altura. La free flow en tus colores, he tenido mejores. Pasado un par de amores, contra ti te enamores. Llego a los sitios, se nota el brillo. Qué clase swagger, qué carepillo. Habrá millonarios sin educación. Miles a diario por cada canción. Estoy viviendo bien sin preocupación. De mi enemigo soy la inspiración. Tengo más cadenas que Mr. T. Tengo otra nena, ni he pensado en ti. De ti me arrepiento, pero aprendí. A todas tus amigas, a todas ya le di. Lo rica que está mi baby peruana. Tengo en diamantada todas las cubanas. Zapatos Louis y Dolce Gabbana. Ropa de diseño, Flauton y Montana. Gucci en mi pie, pisando el pedal. Diamante en mi roleta, Lora no la puedo ver. Pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú pa' que me sea fiel. Ey, Gucci en mi pie, pisando el pedal. Diamante en mi roleta, Lora no la puedo ver. Pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú pa' que me sea fiel. Gucci en mi pie, pisando el pedal. Diamante en mi cuello que no paran de bailar. Ey, ahora ya me busca para fornicar. Porque sabe que si tiro nunca voy a fallar. Si quieres lo mama, pero mai no te voy a follar. Hielo en mi cuello, camino y tienen que mapear. Ahora quieres Fendi, Louis, ahora tú quieres goyar. Te crees que es de oro el booty, ese toto no es caviar. Ey, no soy como los príncipes azules. Te dejo si me dejas las bolas azules. Solo estoy detrás de los billetes azules. Hasta el día en que me pillen los azules, porque ahora tengo Gucci en mi pie, pisando el pedal. Diamante en mi roleta, Lora no la puedo ver. Pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú pa' que me sea fiel. Tengo Louis V en mi cintura. La 40 al lado ayuda a mi postura. Tengo un culo nuevo de esos que me curan. Pero no estoy pa' cuero a esta altura. Y me llego. El dominio, nigga. Cada nigga. Turbo. Dímelo Durán de Coach. Ah. Estamos partiendo. Todo. Ah. Ah. Oh. Tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Y acá estamos volviendo, en Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Y bueno, ¿qué te íbamos a hablar hoy? ¿De? ¿Íbamos a hablar de qué? De las patas. Eso, de andar. De conducir descalzo, además. De conducir, sí. Vamos, en este primer bloque, conducir descalzo. Después vamos a ver de qué zapatos usarnos. Pero bueno, ¿se debe conducir descalzo, chicos, o no se debe conducir descalzo? ¿Qué piensan ustedes? Para mí, no. Pero bueno, no sé. Si salgo de la playa con las patas sucias, me da cosa ponerme ahí, viste, unos zapatos. Claro, capaz que, no sé, querés pisar el freno y se te resbala porque, no sé, viniste en la playa y tenés un montón de arena, no sé. Puede ser, muy bien ahí, muy bien ahí. Te puedes pinchar, si viniste con una piedrita ahí que te quedó y querés frenar, te puedes pinchar, ¿no? O también puede ser incómodo porque tiene unas líneas los pedales. Sí, también es verdad eso. También no es verdad. Completamente liso. Exacto, tiene sus rugosidades y también hace que sea un poco incómodo. Y bueno, y todas esas cosas que dicen ustedes tienen razón, es verdad, ¿eh? ¿Y eso qué puede traer? ¿Qué problema puede traer? ¿Que sea incómodo? ¿Que se te resbale el pie? Por ejemplo, choques o no sé, por ejemplo, que querés frenar, no frenaste y generas atrás un choque o tal cosa, ¿entendés? Sí, exactamente es eso, ¿no? Lo que produce esas cosas es que si se te resbala el pie, por ejemplo, porque tenés el pie mojado o lo que sea, nada, quisiste apretar el freno y no pudiste apretarlo y siguió el auto derecho y podés chocar. Pero también lo que pasa es que cuando las piedritas te pueden pinchar, cuando vos estás frenando te pincha, entonces como acto reflejo sacás el pie del freno y termina que no frenás lo que querés frenar. Y si todo está perfecto, si está los pedales bien limpitos, vos tenés los pies limpios, solamente hace calor y por eso estás descalzo, y querés frenar, lo que hace es que para poder apretar el freno vos tenés que hacer una fuerza... Con los músculos de los dedos, ¿no? O sea, no, claro. No con el metatarso, sino que terminás haciendo fuerza también con los músculos de los dedos para que se agarre el pedal al pie. No es que vos frenás, cuando vos tenés el puesto una zapatilla, solamente haces un movimiento de talón, ¿no? Y terminás apretando con el metatarso, sería, ¿no? El tarso del pie sería, la planta del pie, ¿no? Del dedo gordo, ¿no? Sí. Ahora, cuando estás con descalzo, terminás apretando con todo el pie, o sea, del tarso un poco para arriba, porque terminás agarrando con los deditos, el dedo gordo y otro que otros dedos. Y además no tienen buen agarre los pies. Claro, también resbalan. Y bueno, eso de agarrarse con el pie hace que pierdas un cuarto de segundo a la hora de soltar el acelerador y apretar el freno. Un cuarto de segundo, que es inmedible casi. Que perdés agilidad y tiempo. Claro, ese tiempo que perdés, ese cuarto de segundo que parece una tontería, hice unas cuentas matemáticas para explicar acá más o menos ese cuarto de segundo en qué se traduce, porque parece que no es nada. O sea, es muy difícil de medir un cuarto de segundo. Sin embargo, bueno, se mide, ¿no? Y si uno va a 40 kilómetros por hora, ese retraso, ¿no? De cuarto de segundo, o sea, tiene que ir por 3,6 para pasar los metros por segundo, o sea, más o menos son 10 metros por segundo. Un cuarto, bueno, termina siendo 2,8 metros que recorre de más. Que parece poco también, 2,8 metros es una persona alta tirada en el piso. No, 3 metros sería, una persona muy alta, ¿no? Pero 2,8 metros también parece poco. Sin embargo, si venís a 40 y esos 2,8 metros son lo que vos recorres en una frenada de 7 metros. Con lo cual te estás... aumentando tu distancia de frenado un 39%, casi un 40%, lo cual es mucho, es casi la mitad, no es poquito, ¿sí? Y fíjense que es algo inmedible, y estoy hablando de bajas velocidades, ¿no? Cuanto más alta la velocidad, obviamente mucho peor, ¿no? Se exagera mucho más. Y si yo freno, si yo tuviera el pie puesto, digamos, la zapatilla puesta, y freno, yendo a 40, freno, yo recorro estos 7 metros y llego a un lugar dado. Si tengo la descalzo y lo hago así un poquito más lento, que es este cuarto de segundo que se tarda, ¿no? Que se mide y se tarda, en esos 7 metros termino impactando, termino chocando a 25 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la velocidad no baja lineal. No es que la mitad de la distancia freno la mitad de la velocidad. La velocidad o la frenada está relacionada con la energía cinética, que va con el cuadrado de la velocidad. Entonces, en realidad, termino frenando mucho menos al principio y mucho más después. Por eso termino que esos 3 metros últimos son los que me llevan de 25 a 0. Y termino golpeando a la persona que está adelante, si atropello, a eso de 25 kilómetros por hora. O cual, también poder hacer una cadena de choques atrás. También, ¿no? Eso sí, bueno. Si no llego a frenar, igual puedo hacer un choque en cadena. Sí. ¿No? Muy bien, Nina. Exactamente. O si, como dijiste, que frenás muy de golpe al final, si frenás muy de golpe y el de atrás no lo ve, chocan también. Exactamente. Claro. Y además, si tenés el pie descalzo y hay, por ejemplo, como Nina decía antes, una astilla o algo así, el cuerpo reacciona a que quiere salir de ese dolor, entonces puede como frenar de golpe y de vuelta, claro. Como puede hacer maniobras peligrosas. Raras. Exactamente. Y por eso es recomendable ponerse de zapatillas siempre, ¿no? Otra cosa que uno hace cuando hace calor a veces, porque es más cómodo, se saca los zapatos y los deja debajo del asiento y maneja descalzo. Eso puede ser que en una bajada los zapatos se vayan para adelante y se te metan detrás de los talones, detrás de los pedales. Y también no frena. Entonces no es recomendable ni andar ni conducir descalzo, ni sacarse las zapatillas para conducir descalzo. ¿Sí? Ni poner, o sea, hay que poner en un lugar seguro que no te trabe los talones, ¿no? Sí. Y bueno, eso hace que uno se ponga medias y zapatillas, por lo menos. Es aconsejable que la media y las zapatillas sean respirables para que no se te llene de humedad el pie, ¿no? Y uno esté cómodo para conducir, y conducir cómodo hace que uno tenga los reflejos más rápido, ¿sí? Por eso recomendamos que no vayan manejando descalzo, ¿no? Porque te puedes lastimar, porque puedes generar un choque, bueno, esas cosas. Exactamente. Por eso vamos con un tema que a mí me gusta mucho, tuve que viajar en el tiempo, no sé si ustedes chicos se acuerdan. Se llama Pie Descalzo, Sueños Blancos. De Shakira. De Shakira cuando era joven. Se me cayó el DNI ahí. Del año 1995, yo recién nací ahí. No sé si escuchaba, recién apenas escuchaba música. Así que vamos con Shakira, Pie Descalzos, 1995. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Sabemos que la vida es una sola y la movilidad segura puede construirse a cada instante. Ningún sueño, esperanza y ser humano merece perecer en el camino. Cederle el paso al peatón es minimizar sus riesgos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Y ahí estamos de vuelta, ¿eh? Qué lindo tema de Shakira, cuando Shakira era morocha con reflejos pelirrojos, hablamos acá, tenía 20 años, ¿eh? Salía sola con una guitarra a salir, era pre-piqué y pre-toñito, ¿eh? Era pre-pre, ¿no? 20 añitos, ¿eh? Salía, cantaba más y bailaba menos en esa época. Qué lindo viaje en el tiempo ahí, ¿eh? Un lindo viaje en el tiempo. Bueno, ahora cuando escuche este tema se van a acordar de, no hay que conducir descalzo, ¿eh? Justamente el tema Pie Descalzos y Sueños Blancos de Shakira. Y bueno, y si no hay que estar descalzo, ¿qué calzado hay que usar? Les tomo examen a los chicos. Les avisé con 11 días de anticipación que les tomaba examen hoy. Así que tenían que haber estudiado. Zapatillas cómodas. Sí, zapatillas cómodas es lo más importante, ¿eh? Lo más importante. Y si vas a un evento que usas tacones o algún otro calzado que no sea cómodo para conducir, lleva el calzado para conducir, como hace mi mamá, que lleva el calzado para conducir en el auto. Y después lo cambia y después cuando sale se cambian los zapatos. Exactamente. Claro. ¿Cuál es el calzado ese cómodo? Parece unas alpargatas de goma. No. Hay que evitar las ojotas, las chancletas. Sí, pero la alpargata no es ojota. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque la alpargata te cubre el talón. Claro, pero muy bien. ¿Por qué hay que evitar las ojotas? Me diste el pie. Muy bien, gracias, Felipe. ¿Por qué hay que evitar las ojotas, las chancletas? Porque dificultan al apretar el freno. En un caso, por ejemplo, de emergencia. Exactamente. O sea, los haces más lentos los movimientos. Justamente, las chancletas y las ojotas son los que inconscientemente, para que no se salgan del pie, termina uno doblando la punta de los dedos. Es parecido a estar descalzo. Es muy parecido a estar descalzo. Exactamente, claro. Lo mismo que estar descalzo ocurre. Pero sin sentir la rugosidad. Sí, incluso se te puede trabar en el piso, la ojota se te puede salir y trabar los pedales. Eso está tan probado, claro, que en muchos países hasta está prohibido por ley conducir con chancletas u ojotas. Sí, acá y también... Acá no está prohibido. Acá no. También hay que evitar usar, por ejemplo, botas de caña o media, por ejemplo, los borseos y eso. Sí, exactamente. En realidad quería hablar un poco de las chancletas, ¿no? Que ocurre lo mismo que antes. Me había pasado a mí una experiencia que yo venía con unas chancletas, voy a decir la marca, a ver si después me pasa la factura a la radio, las Crocs. venía en modo chancleta, ¿no? Y ¿chocaste? No. En Chile, estaba viniendo de Chile a Argentina y el carabinero me vio bajar con las chancletas estas y me dijo, ¿usted sabe que está prohibido conducir con chala? Pero yo pensé que chala le decía la marihuana. Y le digo, sí, claro, ¿cómo voy a manejar fumada? Perdón, querido amigo. Sí, lo escucho. ¿Se escucha de este lado? Sí. Porque las Crocs serían unos zuecos. No tiene que ver con... Sí, tenés razón. Cuando no tiene la hebilla atrás, serían unos zuecos. Y cuando la tienen atrás, ¿qué serían? Ah, buena pregunta. No lo sé. Pero bueno, yo lo venía a modo sueco, como me corrige él, ¿sí? Que también está tan prohibido como si fueran chancletas u ojotas, ¿no? Y me decía eso. Y yo le decía, claro, si está prohibido manejar fumado. No, que no son de Suecia, son zuecos. Zuecos, con zueta de zueco. Con zueta de Suiza. Pero no son de Suiza. Y bueno, volvamos al tema. Bueno, nos quedamos, estuvimos hablando con el carabinero, él me estaba diciendo que me cambie los zapatos, y yo estaba entendiendo que me decía que deje de fumar mientras manejaba. Hasta que en un momento me dice, ¿usted sabe lo que son las chalas? Pero después de 10 minutos. Y le digo, sí, le digo, la marihuana, lo que... No, me dice, son los zapatos que no tienen, agarran el talón. Así que pobre camino, estaba, no sé si por multarme o qué, pero se fue riéndose a carcajada y me dejó, por lo menos me hizo la multa. Igual yo ya estaba en la frontera cruzando, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una anécdota que no me voy a olvidar jamás. Porque se puso áspera la conversación y era un tema de lenguaje nomás. Y bueno, ¿cómo me decías vos? ¿Qué no hay que llevar puesto tampoco? Las botas, por ejemplo, los borcegos, porque... nos quitan la posibilidad de regular el acelerador y el freno. O sea, haces movimientos muy bruscos porque no podés tener movilidad con la rodilla. Exactamente. Uno cuando acelera y frena y para regular bien la velocidad, lo que termina haciendo es moviendo suavemente el tobillo, ¿sí? O sea, uno pone el talón en el piso y con el tobillo va pivoteando entre el freno y acelerador y va desplazando para el fondo o menos, ¿no? Con movimiento de tobillo. Cuando uno tiene un borcego o una bota media caña que le aprieta mucho el talón, lo que termina haciendo es moviéndose, como el talón está duro, moviendo con el muslo, o sea, va levantando la pierna, ¿sí? Inconscientemente uno lo hace, y bueno, eso, imagínate que sí. Hace más brusco el movimiento. Sí, mucho más brusco el movimiento, pero aparte, mucho más lento, porque tenés que primero mover un músculo tan grande como el muslo, en vez de mover solamente el gemelo para mover el talón, ¿no? Segundo, tenés que levantar la pierna, es mucha más masa que tengo que levantar el pie. Entonces se hace mucho más pesado, ¿sí? Por ese mismo motivo, tampoco hay que manejar cuando uno tiene una bota en el... o sea, cuando tiene yesado hasta la ingle, menos, sin pensarlo, pero cuando lo tiene hasta debajo de la rodilla, que lo llamamos bota, también, o sea, es peor, porque es lo mismo, uno puede hacer la maniobra, digamos, de acelerar y frenar, pero los movimientos son más bruscos y mucho más lentos. Sí. Entonces recorre mucha más distancia y tarda mucho más en frenar. Es el mismo... ¿El mismo tiempo que estar descalzo? ¿Un cuarto de segundo? No, mucho más. Sí, sí, podemos llegar hablando de medio segundo. Sí, y sí, mucho más. También, como decía Nina antes, que pasa lo mismo con los tacos. Cuando vas de fiesta, pasa lo mismo. Los tacos altos pasa muy parecido, o sea, el motivo es otro, no sé cómo decirlo, a ver, vamos a ser claros. Con los tacos altos, los tacos aguja, que son preciosos, igual yo no te veo manejando, o sea, bajando una colina acá, o sea, bajando por Villegas, con los tacos altos, ¿no? Te cae bueno, de boca. Pero en el caso de Buenos Aires. Pero en el caso de Buenos Aires, que nos escuchan, de Venezuela ahí, o Caracas, sí. ¿No? O Quito, ahí Ecuador, que nos mandaron saludos. Ahí lo que puede llegar a pasar es que como el taco aguja es alto y el pie te lo deja fijo en una posición que es pie extendido. No te deja hacer el movimiento de tobillo. Entonces, haces el mismo movimiento que haces con la bota media caña, ¿no? Que te agarra con el borseguí. Pero no lo haces porque te agarra el tobillo, lo haces porque el taco aguja no te deja moverlo, ¿sí? Entonces tampoco está permitido con taco aguja, tacos muy altos, poder hacerlo. Todo eso te hace que te evite el movimiento de los pies, digamos, ¿no? Sí. Entonces todo se puede hacer, no es que no se puede manejar. Hay gente que se extremita y dice, no se puede manejar. Podés manejar con un riesgo muy alto a... recorrer mucha más distancia de la que está prevista, de la que uno está acostumbrado en vías normales, a frenar, ¿sí? Ese es el tema, ¿no? Y bueno, y ahí estamos con eso lo que dijimos de vuelta, lo que no se debería, lo que sí se debería, ahí ustedes ya estuvieron haciendo el spoiler, ¿no? ¿Qué calzado se debería usar? A ver, Antón, si nos dice. ¿Usted conoce a Yuha Wang? ¿Yuha Wang? Ajá. No sé quién es. Es una pianista de renombre internacional china y es muy controversial porque vio que el piano también tiene tres pedales. Sí. Y más preciso que en la música clásica. No hay nada. No hay. ¿Y ella toca con tacos altos? Y toca con tacos altos. ¡Ah! Mirá vos. Bueno, ella quizás podría manejar, quizás. Podría ser la excepción. Así que muy bien, Antón, lo que me decís. Porque me das el pie a lo que estaba tratando de decir. ¿Qué es esto? Que es no es que no se pueda manejar. O sea, que está uno puede hacer las maniobras. Es más inseguro. Entonces uno sabe que si va a manejar con un taco alto o va a manejar con, no sé, capaz un yeso que tiene yesada la bota. Bueno, sepa que va a tardar mucho más. ¿Sí? Entonces, a tardar mucho más, tiene que estar más atento, aumentar la distancia, ¿sí? Y bajar la velocidad. Todo eso para poder compensar esa distancia de más que va a tardar a la hora de frenar. ¿Correcto? Sí. Así que bueno, si estamos hablando de tacos altos, yo me dicen tacos altos, taco aguja, no sé por qué en la cabeza se me ocurren tacones rojos. De Sebastián Yatra y John Legend. Esa es una canción. Esa, exactamente. Así que vamos a ir con Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Mirá que arrancamos con Gucci Mis Pies y ahora vamos con Tacones Rojos. Vamos, señor operador, cuando usted lo disponga. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven without. story so intoxicated. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come home, let me show you. Piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. Nada hace más fantástico un viaje que permitirnos disfrutarlo. Regresar a tu hogar es el mejor regalo que podés brindarles. Convertite hoy en el héroe o heroína de tus hijos. Voces Viales te agradece. Sumar Prevención. Y ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos todos por ahí, ¿sí? Ahí salimos de hablar con los zapatos, ¿eh? Manejar con los zapatos. Sí. Y si vamos a hablar de zapatos... vamos a hablar de algo los, más. De los zapatos. Pero para, antes de dar los zapatos, saludos a quien hay que saludar, que nos están viendo ahí por Instagram, a Pili, un saludo grande a Pili que nos está viendo desde Barcelona, está ella. Así que un saludo grande a Barcelona, me estaba escuchando a mí, a Barcelona. Sí, pero está en Barcelona y en Nápoles, en Buenos Aires, escuchando. No, mentira, está en Barcelona, en la ciudad de Barcelona, en serio. Así que un saludo grande a Pili que mandó. A Russo Fossa, que no lo conozco, y sí a Pablo Mancilla, que también está acá viéndonos todos por Instagram. Así que el que quiere escucharnos por Instagram, ¿cuál es el Instagram de la radio, Nina? Andar Bien Andar Radio. Bien, sí. Muy bien, los agarré distraídos los chicos. Bueno, vamos con la melodía vial. ¿Qué sí. tema tenemos hoy relacionado con los zapatos? Se llama Blue. Perdón, empecemos de vuelta. Blue Suede Shoes. Blue Sweet Shoes. Eso. ¿Qué quiere decir? ¿Sabés lo que quiere decir o te lo traduzco? Zapatos de gamuza azul. Muy bien. Estábamos hablando antes de qué calzado usar y bueno, es de... se llama Elvis Presley. Bueno, ya lo conocemos. Elvis Presley, ¿no? Sí, Elvis Presley. Pero en realidad no es de Elvis Presley. Claro, Elvis Presley fue el que lo popularizó. Claro, el que lo popularizó. Pero el que lo compuso fue Carl Perkins. Carlitos Perkins. Para nosotros, Carlitos claro, Perkins, le decimos nosotros. Que era un compositor. Y lo que pasó es que ese compositor tiene un accidente de tránsito. Hablando de los accidentes de tránsito. Y pasa mucho tiempo en el hospital. Porque, bueno, está lastimado. Se rompe la cabeza, ¿no? Tiene una, sí. una quebradura de cráneo y, bueno, para poder recuperarse está un año en el hospital. Y Elvis Presley le gustó, parece que le gustó la canción y la... como que la... Y la canta y la pone en un disco en 1956. Y la hace famosa. Exactamente. ¿Y sabes qué quiere decir la canción? ¿De dónde viene? Tengo una historieta para contarte ahí. Si querés, te la cuento. No sé cómo vinimos de tiempo. Vinimos bien, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? Bueno, es así. Johnny Cash era otro cantante famoso, muy amigo de Carl Perkins. Sí. ¿Sí? Y se encuentran un día en un recital y Johnny Cash le dice, cuando yo estaba en Alemania haciendo la colimba y en la Segunda Guerra Mundial estaba escuchando... es el servicio militar. Es el servicio militar, pero de Alemania. No, no, de Estados Unidos. Bueno. Época 1956 es post Segunda Guerra. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, cuando termina la segunda, lo mandan a Alemania, sería como la Alemania que no es comunista, ¿sí? Ahora es toda una Alemania, pero antes, después, para ustedes que capaz no se acuerdan o no lo vivieron, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania la divide en dos con un paredón, ¿no? Y en dos. Alemania se divide en dos y Berlín, que era la capital, se divide en dos. Alemania Occidental y Alemania Oriental. ¿Sí? La Alemania Occidental es la Alemania que sigue con el régimen democrático, podríamos decirlo, no sé si tan democrático, pero la Alemania Oriental es la terminación de la Alemania que sigue con un régimen comunista como venía siendo la Rusia, ¿no? La Unión Soviética en esa época. ¿Sí? Sí. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era URSS, URSS. Y bueno, Johnny Cash, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, él va a Alemania Occidental a ser operador de radio y escuchar los mensajes de los rusos, a ver si puede enganchar así una especie de espionaje por radio, ¿no? Y bueno, manejando la radio se encuentra con un piloto y el piloto, en nombre de código, viste que los militares hablan todo con código, le dice zapato de, ¿cómo es que se llama? Zapato de azul. Gamuza azul. De gamuza azul le dice a los borseguíes, ¿no? Entonces le llamó la atención y cuando se encuentra con Carl Perkins, le dice, che, ¿puedes hacer un tema con esto? Porque... Y Carpel dice, la verdad que no tengo la más remota idea. Yo no sé de borseguíes, no sé de zapatos, no tengo ni idea. Así que no creo que haga nada, ¿no? Unos meses más tarde le está tocando, ¿no? En esa época no había música como hay ahora, que se pone play y está los boliches, sino que la gente, los músicos, tocaban todos los sábados, todos los viernes, en distintas discotecas bailables, para que la gente baile con música en vivo, porque no había grabada. Entonces ahí ve que hay un bailarín que tiene un zapato de gamuza azul y le criticaba a su pareja de baile que no le pise los zapatos. Por eso el tema trata de haz todo lo que quieras, pero no me toques los zapatos. Bueno, si escucha la canción, dice eso. Y a partir de ahí es que compuso el tema este. Cuando lo compuso, se hizo famoso, pero tuvo el accidente que contabas vos. Tuvo el accidente y Elvis Presley agarró la canción y la compuso él. Bueno, sí, no la compuso, la cantó. La cantó, la cantó él. Pero no le robó la autoría. La autoría sigue siendo de Carl Perkins. Sí. Así que, ¿qué hacemos? Vamos con el tema de Blue Sweet Shoes. No, si le dio derecho, ganaron plata. Él ganó un montón de plata. Elvis Presley era muy famoso. Ajá. Muy famoso. Era igual de famoso que los Beatles. Uh-huh. Que no, tampoco sé si conoces a los Beatles, competía. Pero es una banda en el mismo año le competía. Competía con los Beatles, exactamente. Así que vamos con Blue Sweet Shoes, el tema de Carl Perkins, pero acá lo canta Elvis Presley, su disco... Elvis Presley Dance. No, su disco Elvis Presley de 1956. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! We'll be right back. for the money, looking for the show. Three to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but the hell for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but they hold for my blue suede shoes. El mundo precisa sin dudas de paradigmas y protagonistas en la vida real. La seguridad vial nos suma al desafío. Al respetar las normas de tránsito, poner el corazón en cada maniobra y sobre todo proteger la vida, serás el mejor ejemplo por copiar. Voces Viales agradece que somos prevención. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Inciso A. Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos. Sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta ley, este artículo que es el 48, es, bueno, uno de los más largos, dice todo lo que está prohibido. Y te digo que esta la actualicé hoy a la mañana porque hasta hace 2 semanas atrás decía 0,5. Y hoy a la mañana ya cambió la Ley Nacional de Tránsito y ahora es 0, porque se acuerdan que la votaron hace 3 semanas atrás. Con lo cual ya rige, ¿no? Desde la semana pasada, ya está en la ley, porque yo la saqué hoy y ya decía, lo chequeé a propósito. Así que está actualizada ahora, ¿sí? Ahí dice, ¿no? Al 3 de mayo del 2023. Y bueno, mandamos un saludo a Javier Guerrizo, que nos está escuchando también por Instagram. Y a nuestro fiel oyente, Nacho Menegossi, que cuando no está acá, se está rascando y escuchando el programa por radio, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a Nacho ahí, a ver si manda un saludo a él. Y bueno, y acá este tema trae varias cosas, ¿no? Porque después viene el decreto que lo tiene que, ¿cómo es que se dice? Regular, el de 779, ¿sí? Y bueno, acá aclara dos cosas. Primero es, cuando la incapacidad física o psíquica es permanente, hay que volver a sacar la licencia de conducir. Eso sí. Lo dice, ¿no? Y cuando la incapacidad física o psíquica es transitoria, bueno, hay que considerar ciertas cosas, ¿no? Se le saca el auto a la persona, ¿sí? Lo que tiene el decreto que dice... Cuando el nivel de alcoholemia es de 0,5 gramos por litro, o sea, adaptaron la ley pero no adaptaron el decreto. O sea, el decreto viene unos días atrás todavía, ¿no? Sí. Pero bueno, en teoría debería decir 0 en vez de 0,5. Seguramente que el decreto diga 0,1 por el error de medición del alcoholímetro. Para hablar de alcoholemia da todo un programa o más, pero no me quiero meter mucho en ese tema. Pero sí con los impedimentos físicos, que en el caso sería del yeso en el pie, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si te ven con el yeso, es posible de que te saquen el auto, ¿no? Sí. Y que, nada, vos te tengas que ir a tu casa, no te digo caminando, pero en taxi. Caminando no, porque no puedes, ¿no? Y después te dice, cuando manejas drogado, ¿no? Uno dice, drogado, está mal. Bueno, dice... que disminuyan. La ingesta de drogas legales o no. O sea, no puede ser una droga, puede ser, qué sé yo, algún clonazepam. ¿Sí? Puede ser alguna droga en el sentido amplio de la palabra que disminuya tus capacidades y aclara, ¿viste? ¿Qué se entiende por disminuir, no? Dice, se consideran alterados los parámetros normales para una conducción segura cuando existe, y esto es lo que la droga te puede generar, somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico variando el pensamiento. Después dice ideación. No sé, ¿ideación existe la palabra? Preguntémosle a la Real Academia Española, ¿qué dice? Pero española. Dice pensamiento, ideación y razonamiento habitual, ¿no? O sea que si habitualmente sos un gil y tomás algo, te haces más inteligente, está mal. Es ilegal. Ahí va a hablar. Si me peleé con la parienta, ¿puedo manejar o no? Sí, y no, porque te altera el razonamiento psíquico. Es inseguro. O incluso si estás manejando y te dicen, no sé, se murió un ser querido. Te altera psíquicamente y no estás en condiciones. Pero anda a demostrarlo para que te hagan la multa, ¿no? Ese es el tema. Pero sí es inseguro. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Hace 4 minutos Nacho mandó que no hablen mal de él y que manda saludos. Bueno. Saludos para él. Está al muy parecer bien. Lo escuchó. Lo escucha. A ver, que lo mande a la radio a ver si lo pasamos. Que mande un mensajito a la radio a ver si lo pasamos. Y bueno, el yeso, por ejemplo, veníamos hablando que el yeso es una de estas cosas que termina siendo un impedimento físico, ¿no? Y justamente por eso vamos a ir con el tema El Enyesado, de Natural Co de Colombia, del año 2020, que dice así. Sí. Como a ellos, a vos también te esperan. Permitite verlos circulando sin riesgos. Nada más lindo que disfrutar con los amigos. Voces Viales te agradece sumar prevención. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Buenas, buenas, buenas. Acá andamos de vuelta, ¿eh? Volvimos con un mensajito particular. A ver, ¿qué dice el mensajito? ¿Podemos escuchar ahí? ¿Cómo andan mis compañeritos? Esa bola conozco. Los estoy extrañando, chicos. Los estoy escuchando acá, firme, al lado de la radio. Les mando un fuerte abrazo a todos. Saludos. Ahí estamos, ¿eh? Esa bola, ¿reconocen? Es nuestro co-conductor, Ignacio Nacho Menegossi. Ahí está, disfrutando ahí de sus parientes. Y un saludo grande a la mamá de Nacho, que está acá también visitándonos. Estoy esperando que me traiga el strudel para así disfrutar un strudel. Ya le pido el mangazo a la mamá, antes de irse, nos hace un strudel y que disfrutamos del strudel para el próximo programa. Es el programa 50, o sea que... Cumplimos no, años. Todavía no, falta porque el 10 de junio cumplimos años, nos falta... Bueno, pero... Casi un mes, ¿eh? El 50 es un número... Un número redondo, ¿eh? Yo no sé si la torta traerla para el 50 o traerla para el año, pero me convenció el año, por dos motivos. Primero, porque yo no voy a estar el 50, ya me voy de viaje y voy a estar, ¿eh? Dos tortas me dice acá hay que traer, ¿eh? Bueno, dos, puede ser, verdad, ¿eh? Es verdad. Puede ser, ¿eh? Que hagan dos tortas para el programa 50. A ver, Nacho, si nos escuchás, trae el strudel que venimos pidiendo. Yo no voy a estar, así que trae poquito porque yo no voy a comer. Y después, para el año, ahí le hicimos a los oyentes, 10 de junio cumplimos años. Así que ahí para... No me acuerdo cuándo cae... El que quiera que se acerque porque va a haber chocotorta. Vamos a hacer chocotorta para ese día. Que va a ser... A ver, estoy mirando la agenda... Junio, 10 de junio, va a caer. El miércoles es 14 de junio. 14 de junio, porque no va a festejar antes porque es mala suerte, ¿no? Entonces, 14 de junio vamos a tener el programa y ahí vamos a traer chocotorta. Así que el que quiera venir, que venga. De a uno los esperamos. Pueden venir desde Barcelona. Claro, que venga de Barcelona, claro. El de más. De Barcelona y Bolivia, que venga de la calle, venga directo para acá. Sí. Y nada, que trae, o sea, puede traer chocotorta o puede venir a buscar chocotorta. Total, esto es todo comunitario. E igual, si viniste a buscar chocotorta, por lo menos vení y dejá un whiskecito. Claro. ¿No? Una bebida espirituosa, ¿no? Algo para festejar el año. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ¿eh? Y si no, algo dulce, total, esto todo en comunidad. Y bueno, y ahí vamos. Así que bueno, le di una charla grande, disculpen la lata. Ahí vamos a arrancar un poquito con el programa de hoy, así lo vamos cerrando, ¿no? Como vamos quedando, hoy hablamos de qué zapato con usar, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué zapatos usar? Y no sé, la verdad. Sí, ¿qué ropa ponerse en los pies a la hora de conducir? Creo ¿qué calzado, que sería. ¿Qué calzado ponerse a la hora de conducir? Eso sí, está, eso. Muy bien. Qué menos mal que hay gente que sabe más que yo, ¿eh? Así me desanan un poco. Y sí, el calzado que hay que usar, que obligatoriamente hay que usar calzado. Descalzo no es una opción. No. ¿Sí? Y bueno, no hay que usar, podés usarlo, pero es más peligroso, por ejemplo, las botas altas, las chancletas, no me equivoco. Sí, las chancletas no, las chalas ojotas tampoco. Ojotas tampoco, zuecos tampoco, ¿no? Tacones tampoco. Tacones tampoco, yeso tampoco, estamos el enyesado. Y zapato de gamuza azul, sí. Y zapato de gamuza azul, sí, se puede usar. Así cuando escuchen el sprayer, recuerden acá poder usar los zapatos de gamuza azul, ¿no? ¿Sabes lo que extrañé del programa de hoy? ¿Qué extrañamos del programa de hoy? Las efemérides. Sí, siempre me abre con las efemérides. Sí, estamos obviando las efemérides porque estamos haciendo el programa atemporal. Porque nos pidieron que sea atemporal para que salga grabado por otras radios. En falso vivo sería. Entonces no estamos saliendo con las efemérides. Por eso lo dejamos un poco afuera, ¿eh? Pero, y tampoco decimos la fecha. Que el oyente se la tenga intrigada cuando, qué día es hoy. Pero bueno, eso fue un poco el programa de hoy, ¿no? Sí. Conducir con siempre algún calzado, no conducir descalzo, y zapatos cómodos, zapatilla cómoda o alpargata, alpargata con talón, ¿no? No sé qué entendemos por alpargata, sí, pero alpargata de yute o alpargata de goma, pero con talón, ¿no? Cómodo. Sí. ¿Qué es lo que usan los corredores de carrera? Si ustedes se fijan, el corredor de carrera tiene todo un traje, todo un mono, le dicen ellos, un traje que va de los pies hasta el cuello, después se pone una máscara, todo eso es por si se prende fuego el auto, se pone un casco aparte, aparte del auto se pone un casco adentro, y en los pies se pone un zapato que vos, si ustedes lo ven, parece una alpargata, es una botita muy finita, justamente que le da esta velocidad, o sea, comodidad para moverse rápido en los tobillos, y esta velocidad de movimiento de pies. Igual el corredor está entrenado y lo hace rápido y tiene todo preparado para eso. Sí. Bueno, eso fue todo por hoy, ¿eh? ¿Cómo nos despedimos? ¿Eh? Esto fue, ¿cómo? Andar bien. ¿Andar bien? Un programa de reflexión vial. ¿Por dónde? Por, acá sí que digo reenfoques. Por FM Los Coihue. ¿La radio? De tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial. O por streaming, fmloscoihues.redenfoques.com.ar.